Ariel, hoy las personas se inscriben con partidos políticos a la registraduría. Y uno de ellos, pues, es el candidato, el profe Eliazar. Sí, señor. Oye, el profe Eliazar se quedó el profe Eliazar, ¿no? Sí, digamos que es conocido en el mundo político así, Y en el mundo como público, el privado. profe. Pues claro, él es docente, él es un licenciado, él es profesor, su origen es profesor, y se quedó así como el profe. Y además, en esta campaña, creo que ya la publicidad entiendo que va a salir así. Eliazar. Sí, el profe Eliazar, Bueno, pues saludemos al profe Eliazar, el próximo alcalde. así dice la publicidad, profe Eliazar, el próximo alcalde. Sí, señor. Profe, muy buenos días. Carlitos, muy buenos días, un placer y de verdad que saludando también a todos los escuchas de nuestra emisora local 1A. Venga, profe, ¿le incomoda que le digan profe Nunca, caramba, el mote o apelativo de profe nació conmigo y seguirá conmigo. Es una palabra muy sonora, pero muy sonora a mi oído y qué halago me hace todo el mundo que me dice profe. Bueno, los que estamos en el mundo académico sabemos que profe es un orgullo que uno le digan profe. Así es, Carlitos, así es. Bueno, profe, ya lo llamé para eso, yo lo llamé para otra cosa. Lo llamé porque usted hoy, tengo entendido, tiene planeada su inscripción para la candidatura a la alcaldía de Soacha. Tengo entendido que va a hacer su inscripción con sus amigos, la gente que lo puede acompañar hoy viernes a las 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde exactamente, partimos ahí de la calle 19 con carrera séptima, una caminata corta hasta la registraduría y en donde pues estamparemos nuestra firma de inscripción de la candidatura pertinente. Finalmente, ¿con cuántos partidos se va esta candidatura, profe? Carlitos y amigos, de verdad que en este momento es un orgullo decir que físicamente tenemos el aval de 5 partidos y con la opción de que llegue uno más, pero arrancamos hoy la candidatura de Eleazar González a la alcaldía 2016-2019 con 5 avales exactamente en físico. Tengo entendido, y lo que yo medio leí en el tema de los comunicados que manda su campaña, profe Eliazar, es que la propuesta que usted hace con esta cantidad de partidos es poder hacer un gobierno interpartidista y que todos puedan participar, opinar y trabajar en el gobierno para el desarrollo de la ciudad, y no es un gobierno de compromisos por partidos, sino gobierno entre todos. Qué bonito que ya se esté difundiendo esta idea, Carlitos, y de verdad que agradezco a esta prestigiosa emisora para que lo siga difundiendo y decirle que sí, efectivamente, dada la existencia de los 5 avales en este momento, que son exactamente Cambio Radical, ASI, MAIS, Opción Ciudadana y el Partido Liberal Colombiano, pues la idea es conformar la mesa de unidad política municipal en aras de fortalecer la política del municipio para reclamarle al alto gobierno en equipo lo que realmente nos tiene pendiente en Constitución Social del municipio. Venga, profe, o sea que hoy después de las 3 de la tarde ya formalmente usted es candidato a la alcaldía de Soacha, aunque el trabajo lo han empezado con varios meses de anterioridad, pero digamos que hoy a partir de las 3 de la tarde ya el trabajo es casi que de 24 horas para alcanzar la alcaldía. Empieza la tarea dura, pero no, de verdad, Carlitos, que el trabajo se ha venido haciendo, que la gente ha venido respondiendo, gracias a Dios, que los amigos se han puesto la camiseta, aunque no tenemos camiseta todavía oficial de la campaña, ya saldrá, pero bastante gente que se ha puesto la camiseta en pro de la candidatura del profesor Eleazar González a la alcaldía municipal. Y sí, hoy definitivamente cambiamos, quitamos el pre y dejamos candidato oficial a la alcaldía de Soacha 2016-2019, Carlitos. ¿Va a haber alguna actividad después de la inscripción, profe, o sencillamente que lo acompañen, va a la registraduría, plasma su firma, entrega su documento programático y ya, o va a haber alguna actividad después? No, la actividad viene en el lanzamiento oficial que va a ser en agosto, Ok. pero hoy es una situación muy sencilla, de verdad, muy sobria, a la altura de la humildad que caracteriza la campaña. Ya que definitivamente pues es una campaña austera, una campaña humilde, una campaña donde no está irrigada por los millones de pesos, sino una campaña del pueblo, una campaña de compromiso y de cara a la comunidad. Venga, profe, usted es una persona que es de familia y las veces que he visto las intervenciones lo acompaña su señora esposa, lo acompañan sus hijos. ¿Esta vez va a ser lo mismo? Por supuesto, Carlitos. Mire, el municipio y el país en general deben trabajar por el fortalecimiento de la unidad familiar. Si queremos desarraigar los vejámenes sociales que nos vienen afectando en nuestra ciudad y en nuestra querida patria colombiana, lo primero que debemos fortalecer efectivamente es la familia, después la construcción de ciudadanía a través del sentido de pertenencia y fortalecimiento de la identidad del municipio, y luego sí trabajaríamos lo que es el desarrollo del municipio como tal. Pero lo primero que tenemos que construir y reconstruir definitivamente es el tejido social partiendo de la familia, Carlitos. Bueno, profe, entiendo que la convocatoria es a las 3 de la tarde hoy para que lo acompañen los líderes, los militantes, los seguidores de los diferentes partidos políticos que están respaldando su candidatura a las 3 en la carrera séptima con calle 19. ¿La hora oficial ya de inscribirse es hacia las 4 en la registraduría, profe? Arielito, permítame saludarlo primero que todo y con el muy buen día para ti y para toda la familia de esta emisora. Sí, efectivamente, el encuentro es a las 3 de la tarde ahí en la carrera séptima con calle 19, como tú lo dices, y de ahí un desplazamiento bonito, despacioso, colorido, hasta la registraduría municipal, que estamos programados exactamente en la inscripción pertinente sobre en punto las 4 de la tarde, como lo acabaste de anunciar. Y aprovecho la oportunidad para que todos los líderes, los amigos, los simpatizantes de esta construcción ciudadana, de esta revolución gloriosa que estamos llamando, y gloriosa porque es lo bueno en pro de nuestro municipio, pues hacerle la invitación a través de este prestigioso medio para que nos acompañen, para que nos fortalezcan con su presencia en el día de hoy, que es partida fundamental de la candidatura de nuestro movimiento. Profe, indudablemente, pues hoy al inscribirse en la registraduría, pues ya usted es candidato oficial y entiendo que al momento de la inscripción también debe radicar su programa de gobierno. Sé que es muy complejo preguntarle sobre la esencia de lo que es este programa de gobierno, de lo que usted propone, de lo que quiere desarrollar cuando llegue a la alcaldía del municipio. Pero recordemos así a manera general, ¿cuáles son como dos o tres de los pilares más fundamentales? ¿Qué es lo que quiere hacer usted por la ciudad? ¿En dónde, digamos, cuál es como la esencia de su discurso y de lo que quiere hacer aquí en el municipio de Soacha, obviamente plasmado en su programa de gobierno, profe? Gracias, Daniel. Pues mira qué importante. Nosotros pensamos definitivamente en un programa de gobierno que se titula ESMAD. Es un ESMAD para Soacha, pero un ESMAD positivo, no el ESMAD represivo, sino el ESMAD donde todos pongamos la fuerza, la energía y todo el derriegue, como dicen los santanderianos, en pro de nuestro municipio. Primero que todo, el fortalecimiento de la educación a través de la infraestructura, la calidad y la equidad en educación. La salud fortalecida con la ampliación en infraestructura respecto a la construcción del Mario Nuevo Hospital Nuevo Mario Gaitán Yanguas, la seguridad que es tan fundamental, pero tan fundamental en nuestra ciudad, tendrá obviamente también un capítulo especial en donde partirá desde la prevención, la educación, la comunidad activamente responsable, el fortalecimiento de la tecnología en seguridad, que Soacha en este momento, valga decirlo, está siendo modelo nacional y aún mundial en aplicación de tecnología en la seguridad, pero hay que seguirlo reforzando. Tenemos la movilidad, que es otro fenómeno, pero antes de movilidad decirle que el cuarto o quinto punto de nuestra seguridad programada para la ciudad es cero tolerancia con el delito. De verdad que qué importancia, si ya damos educación, damos prevención, la comunidad se une, utilizamos la tecnología, ya nos queda definitivamente el cero tolerancia con el delito y más no dura con el mismo, es decir, un guante de acero forrado en terciopelo. En movilidad, pues obviamente, qué importante el fortalecimiento de la infraestructura en movilidad y es decirle que el tren de cercanías va a ser una realidad rápida, que Cazucable ya quedó inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo, que la avenida longitudinal de Occidente, es una realidad. Esos 2 kilómetros que faltan por construir ya también quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y que definitivamente las buenas relaciones de la región con Bogotá pues nos interconectará en infraestructura positiva para el municipio. Obviamente, no sin antes priorizar el mantenimiento y puesta en buen tono de las calles por donde van a pasar los alimentadores del municipio. Este servicio de alimentación debe ser una realidad para la ciudad, debe ser una construcción de equipo para que se venga lo más pronto esta alimentación al municipio. Seguiremos pues trabajando duro sobre lo que es el medio ambiente, sobre todo el plan de manejo ambiental por parte de las canteras. Es una exigencia y es de verdad con todo el rigor de la gobernabilidad debemos exigir ese plan de manejo ambiental para que no nos dejen solo los problemas, porque aquí lamentablemente la Agencia Nacional Minera nos deja los problemas y nosotros tenemos que soportarlos y nosotros somos los que llevamos los platos rotos. En situación de desarrollo económico, trabajar duro y parejo también, sobre todo por estos jóvenes, por estos microempresarios, por estas familiaempresas, por estos pymes, y es la construcción o puesta en marcha del banco de los emprendedores, que traerá bastante desarrollo y fortalecimiento a la microempresa de nuestro municipio. Básicamente son pilares fundamentales en donde trabajaremos nuestro programa de gobierno y basados obviamente con una base fundamental: construcción ciudadana, fortalecimiento del sentido de pertenencia de ciudad y búsqueda también del fortalecimiento de la identidad. Si nosotros nos ponemos a tono con esto, estaremos en buena nota con la ciudad y trabajaremos en equipo, inspirando la confianza suficiente para una buena gobernabilidad, Arielito. Pues, profe Eliazar, mucha suerte el día de hoy y de estar. Obviamente habrá mucho tiempo. Parte de nuestro ejercicio es poder difundir estas ideas con ustedes, poder dialogar, poder hablar mucho sobre el tema de lo que se está planeando, y cuando gane alguno de ustedes, pues seguir recordándole todos esos compromisos de campaña que se han venido dando en ideas y en pilares hacia el municipio de Soacha. Un abrazo, profe Eliazar, a los suyos, y pues mucha suerte el día de hoy. Carlitos, muchas gracias y espero que nos veamos en esa inscripción oficial. Yo sé que de pronto tú no puedes, pero de corazón, acompáñame, que Soacha definitivamente yo pongo, tú pones, y nada cambia si nosotros no cambiamos, Carlitos. Buen día. Un buen día, el profe Eliazar.